Lección 10 para el 9 de marzo del 2019. El Evangelio Eterno de Dios. Sábado 2 de marzo. Lee para el estudio de esta semana Apocalipsis 14, 6 al 12, Mateo 24, 14, Eclesiastés 12, 13 y 14, Éxodo 20, 2 al 11, Isaías 21, 9 y 34 del 8 al 10. Para memorizar. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14, 12. El Apocalipsis muestra que el engaño de Satanás en el tiempo del fin será tan exitoso que el mundo decidirá adorar a la bestia y recibir su marca. Sin embargo, Apocalipsis 14, del 1 al 5, nos dice que Dios tendrá su remanente, aquellos que tomarán partido por el Señor cuando la mayoría del mundo no lo haga. En definitiva, la gente no tendrá que escoger si adorar o no. Todos siempre adoran algo, sino más bien a quién adorar. Los adoradores de la bestia recibirán la marca en la mano derecha o en la frente, símbolo de su decisión de servir a este sistema apóstata con sus acciones y su mente. Al mismo tiempo, el mundo será testigo de una gran proclamación del Evangelio, como no se ha visto desde los días de Pentecostés, antes de que los juicios de Dios se derramen sobre la humanidad rebelde. Dios enviará sus mensajes de advertencia a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Apocalipsis 14, 6. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos se salven. Por eso la muerte de Cristo fue para toda la humanidad. Domingo 3 de marzo. El mensaje de los tres ángeles. Justo antes del fin, Dios envía sus mensajes de advertencia, representados simbólicamente en términos de tres ángeles resonantes que vuelan por el cielo. La palabra griega para ángel, ángelos, significa mensajero. Las evidencias de Apocalipsis sugieren que los tres ángeles representan al pueblo de Dios a quien se le ha confiado el mensaje del tiempo del fin para compartirlo con el mundo. Lee Apocalipsis 14:6 y Mateo 24:14. ¿Qué nos dice sobre el contenido y el propósito del mensaje del primer ángel? ¿Por qué este mensaje es fundamental para todos los que creemos? Ese primer mensaje del tiempo del fin es la proclamación evangélica en el contexto de la hora del juicio de Dios que ha venido al mundo. El Evangelio es la buena noticia de Dios que salva a los seres humanos sobre la base de la fe en Jesucristo y su obra en favor de ellos. El Evangelio es eterno porque Dios nunca cambia. Su plan fue establecido incluso antes de que existiésemos. Segunda de Timoteo 1:9 y Tito 1:2. El mensaje del primer ángel incluye tanto la salvación como el juicio. Son buenas noticias para quienes dan gloria a Dios y lo adoran como su Creador, pero también es una advertencia de juicio para quienes rechazan al Creador y la señal de la verdadera adoración que Él ha dado, el día de reposo sabático. Se describe a los tres ángeles proclamando el mensaje a gran voz, Apocalipsis 14, 7 y 9. El mensaje es urgente e importante. Todos deben oírlo porque atañe a su destino eterno. Por ende, debe ser proclamado a cada nación, tribu, lengua y pueblo. Esta proclamación es especialmente importante porque en el tiempo del fin, la bestia ejercerá autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Apocalipsis 13, 7. Las actividades engañosas de Satanás, de alcance mundial, encuentra su contraparte en la proclamación mundial del Evangelio en el tiempo del fin. El pueblo de Dios proclama el mensaje de los tres ángeles para contrarrestar a Satanás y sus aliados del tiempo del fin. Apocalipsis 13. El dragón, paganismo, espiritismo, la bestia que sube del mar, catolicismo romano, y la bestia semejante a un cordero, el protestantismo apóstata. Satanás utiliza estos poderes del tiempo del fin hasta el momento de la sexta plaga, Apocalipsis 16, 13 y 14. Por lo tanto, el mundo recibe dos mensajes contrapuestos, cada cual con el objetivo de granjearse la lealtad de los habitantes de la tierra. Como adventistas del séptimo día, estamos llamados a alcanzar al mundo con las verdades del tiempo del fin contenidas en el mensaje de los tres ángeles. ¿Qué estás haciendo para ayudar a lograr exactamente eso? ¿Qué más podrías estar haciendo? Lunes 4 de marzo. El mensaje del primer ángel, primera parte. Lee Apocalipsis 14:7 y Eclesiastés 12, versículos 13 y 14. ¿Qué significa temer a Dios? ¿De qué manera el concepto de temer a Dios se relaciona con el Evangelio y qué tiene que ver el Evangelio con guardar los mandamientos de Dios? Ver Romanos 7, del 7 al 13. ¿Qué relación hay entre temer a Dios y glorificarlo? El llamado a temer a Dios y darle gloria, Apocalipsis 14:7, se proclama en el contexto del Evangelio eterno. Tomar conciencia de lo que Cristo ha hecho por nuestra salvación da lugar a nuestra respuesta positiva. En la Biblia, temer a Dios y darle gloria están estrechamente relacionados, Salmos 22:23 o Apocalipsis 15:4. Juntos señalan una relación correcta con Dios, Job 1:8, y obediencia a Él. Temer a Dios no significa tenerle miedo, sino tomarlo en serio y permitir su presencia en nuestra vida. El pueblo de Dios del tiempo del fin es el que teme a Dios, ver Apocalipsis 11:18 y 19:5. Dios desea que su pueblo lo ame, Deuteronomios 11:13, Mateo 22:37, le sea obediente, Deuteronomios 5:29 y Eclesiastés 12:13, y refleje su carácter, Génesis 22:12. Es importante que el pueblo de Dios le dé gloria porque la hora de su juicio ha llegado, Apocalipsis 14:7. El juicio en cuestión aquí es el juicio investigador preadvenimiento que tiene lugar antes de la segunda venida. El propósito de este juicio es revelar si servimos realmente a Dios o no, una decisión que se manifiesta a través de nuestras obras. Ver 2 Corintios 5:10. Al término de este juicio se decide el destino de cada persona. Apocalipsis 22:11. Y Jesús vendrá a traer su recompensa a cada persona según sus obras. Apocalipsis 22:12. El juicio de Apocalipsis 14 es una parte del Evangelio. Para quienes tienen una buena relación con Dios, el juicio es una buena noticia. Significa vindicación, salvación, libertad y vida eterna. No obstante, es una mala noticia para los desobedientes. A menos que se arrepientan, se vuelvan a Dios y acepten este mensaje de la hora del juicio en el tiempo del fin. Y Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. 2 de Pedro 3:9. ¿Cómo podrías defenderte en el juicio? ¿Qué veredicto revelará tu vida? ¿Qué te dice tu respuesta sobre la necesidad del Evangelio? ¿Por qué el Evangelio está tan estrechamente unido al mensaje del primer ángel? Martes 5 de marzo. El mensaje del primer ángel, segunda parte. Apocalipsis nos muestra que los aspectos esenciales de la última crisis de la historia de la tierra serán la adoración y la obediencia a Dios, que se manifiestan al guardar sus mandamientos. Apocalipsis 14:12. los habitantes del mundo se dividirán en dos grupos, los que temen y adoran a Dios y los que temen y adoran a la bestia. Analiza los primeros cuatro mandamientos del Decálogo, Éxodo 20 del 2 al 11. Luego repasa Apocalipsis 13. La exigencia de adoración por parte de la bestia, Apocalipsis 13:15, la creación de una imagen de la bestia para adorarlo, versículo 14 y 15, las blasfemias contra Dios y su nombre, versículos 5 y 6, y la aceptación de la marca de la bestia, versículos 16 y 17, ¿de qué manera señalan los ataques de Satanás contra los primeros cuatro mandamientos del Decálogo en la crisis final? El concepto central de los primeros cuatro mandamientos del Decálogo es la adoración. Apocalipsis indica que estos mandamientos se convertirán en la norma de lealtad a Dios en la crisis final. El conflicto final entre Cristo y Satanás girará inequivocadamente en torno de la adoración y los primeros cuatro mandamientos. El punto crucial de la crisis final se enfatiza en la segunda exhortación del mensaje del primer ángel, el llamado a adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, Apocalipsis 14:7. Es casi una cita exacta del cuarto mandamiento del Decálogo, Éxodo 20:11. Este hecho muestra que el llamado a adorar a Dios, el Creador, es un llamado a la observancia del sábado. El descanso y la adoración en el séptimo día, el sábado, es una señal especial de nuestra relación con Dios, Éxodo 31:13 y Ezequiel 20:12. El mensaje del primer ángel es un llamado a adorar al Creador. Mientras que la observancia del falso día de reposo, domingo, en obediencia a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios, la observancia del verdadero día de reposo, sábado, en obediencia a la ley de Dios. Esto será una evidencia de lealtad al Creador. Mientras que una clase de personas, al aceptar el signo de la sumisión a los poderes terrenales, recibe la marca de la bestia, la otra, por haber elegido el signo de obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello de Dios. Conflicto de los siglos, página 591. Nuestros conceptos de la creación y la salvación, ¿qué relación guardan? ¿Por qué es tan importante descansar en sábado como lo hizo Dios? Miércoles 6 de marzo, el mensaje del segundo ángel. El mensaje del segundo ángel anuncia la caída o apostasía de Babilonia y la identifica como un falso sistema religioso. En Apocalipsis 17:5 se dice que Babilonia es madre de las rameras. Sus hijas deben simbolizar las iglesias que adhieren a sus doctrinas y tradiciones y siguen su ejemplo, sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar una alianza ilícita con el mundo. Conflicto de los siglos, páginas 380. Lee Apocalipsis 14:8, 18:2 e Isaías 21:9. La repetición de la palabra caído apunta a la apostasía progresiva de Babilonia. ¿Por qué el texto dice que Babilonia ya cayó cuando su caída también se describe en el futuro? La Babilonia del tiempo del fin en Apocalipsis es una unión de los falsos sistemas religiosos que incluye al catolicismo romano y al protestantismo apóstata. Estos se pondrán al servicio de Satanás contra el pueblo de Dios. Ver Apocalipsis 13, 11 al 18, 16, 13 y 17, 5. Esta unión religiosa apóstata manifestará la arrogancia de la Babilonia antigua al exaltarse por encima de Dios e intentar ocupar su lugar en este mundo. El mensaje del segundo ángel le advierte al pueblo de Dios que este sistema inicuo se apartará cada vez más de la verdad como consecuencia de su rechazo de la luz del mensaje del advenimiento.